viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarte momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. Señor. Y ahora comienza El Último Guateque, un programa dirigido y presentado por Juan Bog, donde vamos a escuchar la mejor música de los años 60-70. Bien, bravo, bravo, bravo. Saludamos a nuestros compañeros. Pedro, buenos días. Hola, muy buenos días. Fresquitos, ¿eh? Frío frescos. Eso es. Frío frescos. Frío fresco. Ahí está. Y con muchísima niebla. Por la carretera mucha, ¿no? Mucha, mucha, mucha. Muchísima. Ha habido un momento que me ha dado ganas de dar la vuelta, volverme. Me digo, ¿y ahora para qué? Si estoy a 40 kilómetros de Zaragoza ya. Claro, que habrá sido a partir de Pina, por ahí. No, desde Lécera ya. Ah, desde Lécera. Sí. Bueno, es que vengo por la otra parte. Ah, vale. Buenos días, don Alfredo. Hoy, don Alfredo. Don Singuí. Don Singuí. Tracatrín. Talarí. Buenos días. Frío frescos también. Frío fresco, sí. Sí, pero vamos, aguantando. ¿Cómo ha ido la semana? De momento que no nos hemos ahogado nadie. No, es difícil, porque vivo en un octavo piso y entonces el agua. Pero si entras por abajo se puede escachar. Ay, es que sí. Para primero hay que entrar. Claro. Ir al octavo hay que entrar, no, patio, ¿eh? Yo por lo menos procuro no salir. Pero de vez en cuando hay que salir. Bueno, sí, por el pan, y por el pan, los churros, las acelgas. Eso, con bigotes. Con bigote o sin bigote. Y sin bigote también. Bueno, tú sí que compras las acelgas con bigote, yo no. Sí, ahí no. Compramos una. No, porque tú las compras ya afeitadas, ¿no? No, es que yo no tengo bigote. Es que como lleva bigote, compro las acelgas con bigote. Exactamente, sí, señor. De todas formas, yo siempre cojo. Cada día estamos peor, ¿eh? Yo siempre cojo las tijeras de la cocina, clac, clac, y les quito el bigote. Ah, muy bien. Hombre, es bigota. Eso es. Pues digo, cada día estamos peor, pero ahora cuando lleguen los invitados. ¡Buah! No sé por dónde saldremos. No bueno, lo sé. Y saludamos a nuestros oyentes de Asalto Matador Rock. ¡Hombre! A nuestro amigo Santi Ternasco. Pequeño Ternasco. Bueno, de pequeño tiene poco. Nada. Qué rico el Ternasco. Poco no, nada. Bueno, buen Ternasco, ¿no? Bueno, el Ternasco no, y eso ya es cordero. Sí, porque yo creo que debe estar. Ya se lo preguntaremos, o que nos llame y que nos diga. ¿Qué tal está de blando? Eso. Dice, pues hablando no tartamudeo. No tartamudeo. Claro. Sí, a lo dice el Fran. No, por mucho madrugar mal vale pájaro, hermano. Eso es. Claro. Sí, también es verdad. Bueno, y estamos ya, como aquí dice, en plena Navidad. Estamos a una semana. Sí. Tanto que programas pocos. Yo tengo que comprar las bebidas. Oh. Ay. Si es que bueno, no puede ser mucho gasto. En fin. Empezamos por el principio o por el final. Si empezamos por el final, decimos, y hasta la semana que viene. Esta radio te pone muy buena música cuando quien la presenta y Jesús que la comenta. Sonará y siempre sonará. En Radio Más escucha canciones sin igual. Los 60 siempre suenan con grandeza y calidad. Pon la radio y disfruta con Juan Bo y los 60 sonar y siempre sonará. En Radio Más escucha canciones sin igual. Chim, pum, pum. Bueno, este ya tiene días, ¿eh? Ya tiene días, porque este es el primero que grabó. Sí, del 2013. ¿Del 2013? 13. Esta grabación que nos la hizo nuestro buen amigo Gaby Sanders. Uh-huh. Sí, señor. Yo no sé si anda por aquí. Sí, está. ¿Está lo aquí? Que está autoconfinado, podríamos decir. Ah, yo... Pues que ha tomado esa decisión. Pues como decimos, salimos lo justo, para lo justo y a casa y ¿no se cierra en su estudico y tal? Pues ¿no sabes tú, Pedro, que el miedo guarda la viña? ¿Qué viña? La viña del mar. Ah, la viña del señor. Y te digo una cosa, y hacia el cariz que está tomando todo esto, porque otra vez, otra vez para arriba. Sin embargo, con Buenaventura, a ver si sigue, al revés. El volcán. Que parece que. De todas formas, hay que reconocer. Llevados tres días. Que llevamos un buen año, ¿eh? La pandemia, la Filomena, el volcán. La tormenta es esta barra. Inundaciones por donde nunca ha habido ni agua. Sí, sí, sí. Yo, no sé, un día me daba que pensar, decir. No nos está avisando la naturaleza. Y los fallecimientos. A ver, está avisando. No. Yo no estoy de acuerdo con eso, que es el cambio climático. No, señor. Bah. Siempre ha habido riadas y siempre ha habido de todo. Sí. Lo que pasa, que el problema está en el... A ver, ¿qué música sale por ahí? En el... No, si yo no digo el cambio climático, que es que son muchas cosas... Porque sí. Ha habido un volcán, pero es que no sé si han sido 40 y tantos volcanes al mismo tiempo en erupción. Sí. Algunos que llevaban, como este de nuestro, por decirlo, nuestro, 50 años, creo. Sí. Que son muchas cosas. Esto es por no limpiar los ríos. Antiguamente se limpiaban, hombre, los cauces de los ríos. Mira, ahora no. Me has tocado un tema. Seguro es ecologista, que si no sé qué. Me has tocado un tema que. Entonces. Se construían muchas casas antiguamente en los pueblos con las piedras del río. Obligado, claro, y ahora sí. No se puede tocar. Nada. Mira, en la anterior así que fue fuerte, creo que fue en el 15. Sí. En el 15. Ajá. Pues estaban haciendo el programa de autonómico en Quinto. Y estaban allí todos pues metidos en el río, limpiando, haciendo las motas, todo el pueblo y de pueblo alrededor. Y al mismo tiempo había paralelamente un programa en la cual había una ecologista, que incluso me acuerdo el nombre, que no lo voy a decir. Eso es. Y que si no, que podían, porque había allí hierbas o productos autóctonos, que no se podía hacer esto, que no se podía lo otro. Y cogiendo la palabra el alcalde de Quinto de Ebro, que era un chaval joven, más que vosotros, sí. Dijo, dígale a esa señora que el ecologismo se demuestra aquí, con las botas de agua y la jada a la mano. Sí, señor. Así es. Bueno, pero no nos metamos en... En politiqueos. En politiqueos. Y nos vamos a recordar a esa gente que hoy pues cumple años. Los músicos, sobre todo, de los 60, 70, bueno, de 80, 90, 2000, y los que nacerán. Bienaventurados que aún viven. Pues sí, mira, en 1942, Paul Butterfield cumple, o sea, nació. Ya que hoy ya cumple años. Es un músico estadounidense que, además de su grupo, los Paul Butterfly, con la Blues Band, Eso es blues band. Colaboró con músicos de la talla de Jimi Hendrix, sobre todo con la armónica, en Moody Waters, con The Band, el grupo que acompañó durante muchos años a Bob Dylan. Y vamos a escuchar una canción de la blues band, de la Paul Butterfield Blues Band, que dice: Nuestro amor va a la deriva. Empezamos bien. Sí. Siguiendo la. Mira que es bonito el blues. Si está bien tocado, eso, si está bien empotrado. Ejecutado. Empotrado, ya está. Ejecutado. ¿Qué decía en la audición del niño que estaba aprendiendo a tocar el violín? Y termina de tocar la canción y dice: ¿Qué le ha parecido la ejecución? Y dice: a ver, para ejecutarlo no, pero para darle dos bofetones. Anda que ha venido bueno este de Andorra. Ya llevaba un par de semanas que no venía. Claro, tenía mono. Sí, estaba recopilando ya. No, digo que como estamos de medio obras, te llevaba el mono puesto. Claro. Ya, vale. Un traje de faena. Bueno. Aunque decía, muchas veces decía, me voy a poner el mono, y dice, que mono, el mono va adentro. Claro. Bueno, sigamos. Prosigamos. El día como hoy, en 1949, nació Paul Rogers, cantante británico de dos grandes grupos de los 70 como son Free y Pack Company. Perdona, uh-huh. De tres grupos. ¿De tres? ¿Cuál? Sí. Me falta el otro. Aparte de Free y Pack Company, sí. Entre el año 2005 y 2009 estuvo con Queen. Vale, sí, sí. Que hizo una gira colaboró con ellos bastante, estuvo, sí, ¿verdad? Estuvo de gira esos cuatro años con Queen. Vaya, Queen. Vaya. ¿Con Queen? Sí. ¿Pero con quién? ¿Con quién? Fistro, picador. Bueno, está en el puesto número 9 de los 100 mejores vocalistas del metal de todos los tiempos. Ojo. Bueno, la revista Rolling Stone, y nosotros con la revista así, la lista Rolling Stone, estemos muy... ahí nos ha cogido ahí frío. Ahí estamos un poco. Sí, que es que nos ha cogido frío. Bueno, pues... Ahí está la Bad Company, con No es suficiente. Vale. Thank you. Muy bien, buenos, muy buenos, eran muy buenos Bad Company. Además, esta canción, como comentábamos, que venía muy bien cuando Juan estaba pinchando y de pronto le corría prisa el cortar a rápido. ¿Te acuerdas que debía sí. lento, movido, lento? Metías esta y empezaba. Además, ya. Eso sí, les pegabas un susto. Los que estaban en la pista, que salían todos corriendo. Estaban todos ahí bien. Sí, sí. Bueno, y en 1958, este más jovencico. Más joven que nosotros. Bastante, bastante más joven. Muy joven, ¿eh? Más joven que nosotros. Mucho joven. Nació en 1958. Mike Mills. Músico estadounidense. Anda, de ahí vienen los niños, ¿no? Sí. De Estados Unidos. Exactamente, sí, señor. Claro, bueno. No vienen de París, ¿no? Pues este señor, Mike Edward Mills, conocido como Mike Mills, es un músico, como hemos dicho, de Estados Unidos, ex bajista de la banda REM. Buena banda. Muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. Aunque no fuera de los 60-70, muy buenos, ¿eh? Tocaba el bajo, el piano y también instrumento de percusión, de cuerda, o sea, multi-instrumentista. Uh-huh. Y también, además de todo eso, era letrista también. Toma ya. O sea, era un tío completísimo. Las letras de las canciones del grupo REM. REM. Y vamos a escuchar a REM con una canción. Yo creo que te triunfó con esta canción, la que más les dio, y además pues, en casi todo el mundo. El Origin May Religion. Y uh-huh. estaban tomando copas. muy buena, muy me buena gusta mucho, mucho, ahí. Mucho esta canción. Sí. Uh-huh. Esta es la que, yo creo que la que más fama les dio. Sí, pero además a nivel mundial. Sí, sí, sí, sí. Como decimos por mi tierra, me gusta muchísimo. Eso, muchísimo. Muchísimo. Muchísimo. Bueno. ¿Qué iba a decir yo? Ah, hace un momento hemos mirado, que esta gente que escucha, que no nos escucha en directo, nos escucha a través de Facebook. Cuando colgamos, en un par de días colgamos el programa. Bueno, pues hace un momento habían entrado en el programa 961 personas. Muy bien. Llevamos una racha bastante, bastante buena. Yo no sé qué es lo que hace esta gente. ¿Qué gente? ¿Qué dice? ¿Qué habla? Están ahí esperando para entrar. Bueno, y chicos, entrada, pues, chicos, tal día como hoy, del año 1936, nace. Pues estaba bueno el país. Bermondsey, Londres. Tommy Steele. Steele, buena máquina de taladrar. La Steele. Artista inglés considerado el primer ídolo adolescente y estrella del rock and roll. Madre. Alcanzó número uno, ¿eh? No me digas. En el año 57. Bueno. Así que vamos a escuchar el tema con el que llegó a ser número uno: Singing the Blues. Oh, blues. Well, I never felt more like singing the blues, 'cause I never thought that I'd lose your love, dear. Why'd you do me this way? Well, I never felt more like crying all night, 'cause everything's wrong and nothing ain't right without. You got me singing the blues. The moon and stars no longer shine. The dream is gone I thought was mine. There's nothing left for me to do but cry over you. Nothing new, I never felt more like running away. Why should I go? 'Cause I couldn't stay without you. You got me singing the blues. You got me singing the blues. Moon and stars no longer shine. The dream is gone I thought was mine. There's nothing left for me to do but cry over you. I never felt more like running away. Why should I go? 'Cause I couldn't stay without. You got to sing the blues. La clásica canción. Claro, lo que el rock and roll. El rock and roll. Sí, sí. A ver. Seguimos. Seguimos. Venga. Vamos con la parte, como dice nuestro compañero, que no sé dónde se mete. El amigo Fernando, hablamos de vez en cuando, pero que sí, que iré, que no. Sí, bueno, para el año que viene. Eso. Porque el año que viene va a ser muchísimo mejor que este. Muchísimo. Muchísimo. Pues sí. Si empezamos diciendo. Hay que pensar que sí. Que hombre, se va a solucionar todo. El pensamiento es ese. Claro. Ahora, la realidad es otra. No, pero no ves, de momento el volcán ya se ha parado. En principio. Bueno, pero creo que se anuncia para febrero otra Filomena, ¿eh? Bueno. Se dice. Oye, a ver, no quiero que se malimporte Petre mi no, que se interprete mal lo que voy a decir, pero ¿por qué todos los desastres estos tienen nombre de mujer? Pues porque... Dejamos la pregunta ahí en el aire, a ver si... sin querer meter malicia, ni... Pero es que el otro día miraba una lista y digo... ¿Por qué vino todo el mal? Para, pues la mujer... Ahora, fuera de... la culebra... Fuera de micro, lo comentamos. Bueno, vamos a recordar a una gran cantante, caboverdiana. De Cabo Verde. De Cabo Verde, sí, señor. Que falleció en el 2011, ella era Cesárea Évora, una cantante conocida con el sobrenombre de la reina de la morna, y también era conocida como la diva de los pies descalzos, debido a su costumbre de presentarse descalza sobre los escenarios, en solidaridad con los sin techo y las mujeres y niños pobres de su país. Igual que la Santisat, también sí, iba pero... descalza. Y como la Vicky, aquí, de Zaragoza. Bueno, vamos a escuchar a Cesárea Évora y su Sangre de Beirona. Sangue de Verona, Sangue de Verona, le sabe le dos. Sangue de Verona, le sabe le dos. Si poco c'è la nafondi latina, pote curpa e chi fa sinisco la tira. Si poco c'è la nafondi latina, e chi fa si scuola dirà. Sangue Verona, le sabe le dos. Sangue Verona, le sabe le dos. Sangue Verona, le sabe le dos. Sangue Verona, le sabe le dos. Sangue Verona, le sabe le dos. Sangue Verona, le sabe le dos. Sangue Verona, le sabe le dos. Sangue Verona, le sabe le dos. Bueno, pues esta es Cesárea Évora. Évora. Bueno, y seguimos. No me acuerdo si fue pasado sábado, pasado domingo. Murió John Miles. Vaya. Es que... Fue cantante y guitarrista. Tuvo un gran éxito allá por el año 1976 con el tema Music. después parece ser que dejó y se fue de guitarrista con Tina Turner. Y estuvo bastantes años con Tina Turner. De todas, con music, igual que decíamos antes, en el mundo entero pegó. Sí, sí. De todas formas, estuve, por si preparábamos, que no sé, bueno, si hacíamos un programa especial, siempre los programas especiales de estos de fin de año, recordamos a los más famosos que han fallecido. Vaya año. Ya llevamos el año pasado bien, pero este. Y solo miré 3-4 meses, dije, vale. Pero es que en pocos días. Sí, sí, uno sí. Uno detrás de otro. Así es. Bueno, vamos a disfrutarlo. In this world of troubles, my music brings me through. Vaya tema. Vaya. Vaya tema. Yo a esto le llamo temazo. Temazo. No tema. Temazo. ¿Eh? Sí. Bueno, y vamos a terminar. Que una despedida, un recuerdo. Otro que nos ha dejado, nos dejó hace un par de días. Es que ya te digo, es algo exagerado que ya me corté. Digo, bueno, chico, yo no miro más, porque vaya. Y algunos que a lo mejor no te acuerdas o no te enteraste. Hoy va este. Ahí está. Bueno, pues hace un par de días nos dejó Vicente Fernández. Uno de los grandes. De los grandes de la música mexicana. Uh-huh. El rey. El rey. Sí, el rey. Sinceramente, el rey de la canción mexicana. Hizo muchos temas porque grabó muchísimos discos. Ajá. Pero hay un tema que es muy, muy, muy, muy conocido. Pero cómo pegó, pero mira que pegó, ¿eh? Pues sí. Que es el Volver. En discoteca, además que en ese tiempo una ranchera en una discoteca, pues se ponía. Y es que no es que se pusiera, es que te la pedían. Sí, señor. Te la pedían. Yo desde luego. En verbenas, en chiringuitos, en plan. Esos dos temas de Vicente, tanto sí, Volver como el rey, las he cantado cantidades de veces. Cantidades. Toma. Porque es que además se presta a voces potentes. Sí, sí, sí, sí, sí. Como la mía. Cuando grito. Este amor apasionado anda todo alborotado. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver. Hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver. Es la primera vez que escucho esta canción a dúo. Yo a cuatro pesetas. Cantado por dos personas. Una sí, la que estaba el disco y otra aquí mi compañero de radio. Aquí, compañero de mesa. De mesa. Señor don Alfredo Olaya Saló. Toma. Ala. Toma ya. Opa. Opa. Oh. Opi. Opa. Es que si le hubieran puesto una letra más, sería Saló. Sí. O Salón. Es que yo verdaderamente me quedé sin playa. Sí. Claro, porque aquí no hay playa. No, es que Saló. Si hubiera sido Saló, tendría playa. It's all cold down along the beach. guys all been good and practicing real hard. Yeah. Clients, you've been rehearsing real hard now. So Santa, bring you a new saxophone, right? Everybody out there been good or what? Oh, that's not many, not many. You guys are in trouble out here. Yeah, you better watch out. You better not cry. You better not bow. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're era Bruce Springsteen, alias el Boss, con un tema navideño, Santa Claus is Coming. ¿Está en la ciudad? ¿O viene a casa? O no, sí, algo así. Algo parecido. Algo parecido. Más o menos, pues eso. Bueno, pues tenemos aquí bastante canciones de Navidad. Canciones de Navidad poniendo... que... Iremos ahora, poniendo. Iremos poniendo. Acaba de salir a la venta también. Amiguito, ah, amiguito. Un disco homenaje a Triana. No. Ajá. Por el grupo Medina Zahara. Casi nada. Medina Zahara con canciones de Triana. A mí me parece un disco muy bueno. Falto de, como dice Juan, falto de un poquito sonido de guitarra española. Ahí está. ¿Verdad? Pero claro, es que hay que reconocer que los Medina Zahara pues son un grupo más bien de rock. De rock, y metiendo caña. Yo estoy ahora haciendo, para hacer un programa de rock andaluz. No rock andaluz en sí, sino porque aquello no empezó como rock andaluz, sino empezó como rock progresivo. Hubo dos sitios en España donde se hizo el mejor rock progresivo. Uno fue Cataluña, con grandes grupos Cubo y Andalucía, porque en el resto... Sí, habría, pero no... Sí, pero no... Sí, pero no, no, pero sí. Sin embargo, por ahí, ya te digo, por ahí, sobre todo en Andalucía hubo muchísimos, y siguen saliendo. Sí, y pero algunos que aún no se han marchado. Lo que pasa es que allá por el año 1975... Ah, no vengo. Pues cambió el nombre del rock progresivo. Por sí, porque empezaron a meter lo que decimos, que sea guitarra española, palmas, o sea, ese acento andaluz cuando cantan. Sí. Y entonces le cambiaron el nombre. Y uno de los más exponentes pues fueron los Triana, claro. Bueno, pues sí. No de los primeros, pero sí de los más. Exponentes, te quiero decir, los más, vamos a llamarlo, famosos, por decirlo de alguna manera. Y luego ya tomaron el relevo pues los Medina Zahara. Así que vamos a escuchar un tema de ese disco homenaje de Medina Zahara Triana. Sé de un lugar. Hombre, es una de las suyas. Abre tu corazón, que hoy vengo a buscarte, amor. Te llevaré a un lugar donde broten las flores, amor. Y allí construiremos nuestra casa, que la bañe el sol. Donde el río y el mar. Siberiana. Vamos a intentar para principios de año, en el primer o segundo programa del año, el traer aquí, vía teléfono, por supuesto, a Manolo Martínez, el líder, el cantante, de y que nos hable y que nos cuente. ¿Eh? ¿Qué parece? Muy bien. ¿Lo apuntamos aquí? Sí. Y ya está. Y ya que decimos, también, bueno, ahora es pronto, pero anoche parece ser que tuvieron un exitazo los Brincos en la sala Galileo Galilei. No. Que ya parece que empiezan otra vez los conciertillos, tal, me alegro mucho por todos. A ver. Y parece ser que fue bien, muchísimo bueno. Eso, muchísimo. De todas formas, pues son buenos, claro. Pues, sí. Gente que lleva toda la vida haciéndolo muy bien. Es que son brindis. Digo, brindis. ¿Qué brindis? ¡Ay, brindis! ¡Ay, Dios! ¿En qué estará pensando? Ahora viva yo con... ¿En qué años estuvo usted tú en los brindis? ¡Uf! Pues, los brindis, ni se sabe. En los 70... Bueno, los brindis. Bueno, sí. Vamos con otra canción navideña de esas. Sí. No a sale. Ver si me sale una que tengo yo por aquí guardada. Ah, la tiene guardada. Y la ha guardado tanto que ahora... Eso me pasa a mí. Guardo las cosas y luego no sé dónde las he guardado. ¿Eh? Yo sí. Yo suelo guardar. And they told me ba-rum-ba-bum-bum, a newborn king to see ba-rum-ba-bum-bum. Our finest gifts we bring ba-rum-ba-bum-bum, rum-ba-bum-bum, rum-ba-bum-bum. Peace on earth, can it be? Years from now, perhaps we'll see. Our see the day of glory. May the day live in peace again. So peace on earth when we come. Every child must be made aware. Every child must be made to care enough for his fellow man to give all the love that he can. I pray my wish will come true. It's for my child and your child too. He'll see my day of glory. I pray my day when men of good will live in peace, live in peace again. Peace on earth. Can it be? Bueno, este dúo era nada más y nada menos que Bing Crosby y Debbie Bowie. Sí, hay muchos. Pero yo sigo diciendo. Sí. Que la de Rafael es la mejor versión que hay. Yo creo que sí. Esa y la que escuchamos el otro día por Bossiger. Sí. Me gustó mucho la de Bossiger. Pero como la de Rafael me parece que no hay ninguna, ¿eh? Es una versión. De todas formas, sacó un EP. Las Navidades, bueno, no me acuerdo. La de hace muchísimo. Y había cuatro canciones. El tamborero, pero estaba también, y la vamos a buscar, la de Blanca Navidad. Que también, ojo, qué versión. Vaya versión. Es que Rafael, pues es Rafael. Rafael. Y ya está, y no hay más. El niño de Linares. Sí. Pues no sé si lo he comentado una vez. Estábamos en Linares y medio de así, de casualidad, anda, el museo, que tiene dos plantas. El uno es de Rafael y el otro es de Palomo Linares y no sé qué otro torero de ahí también. Pero el Museo Rafael me quedé yo. Yo sabía que tenía premios, discos de oro, de platino, de rubidio y tal. Pero solamente las llaves, esto que está haciendo homenaje, las llaves de la ciudad. Pues yo no sé. La barbaridad. Barbaridad. De Sudamérica prácticamente casi. O sea, exagerado. Puede ir a cualquier casa. A cualquier casa. Tiene las llaves de toda Sudamérica. Bueno. Oh. Oh. Está cantando muy bien esta mujer, ¿eh? Los mágicos días de Navidad. Exactamente. Por Celine Dion. Casi nada. Christmas time is here, our waiting is done. Wishing it could last forever, not just 12 days in December. Through the year, let's try to Bueno, pues estos eran los días mágicos de Navidad por Celine Dion. Qué gran cantante también, ¿eh? Oh, y qué voz más limpia. Ay, ay. Vamos a seguir con Medina Zara y ese disco homenaje a Triana. Y vamos a escuchar Cae fin a la lluvia. Cae fin a la lluvia por el camino. Desesperado, para siempre me voy. Yo no la siento, estoy fuera de todo, pero paso por paso me voy. Llevo la mente y en blanco, para bien o para mal, yo tengo que marchar. Oh, oh, oh, oh. Tengo que marchar. No veo, no siento nada. Un lejano canto me llama. Cuando tengo que marchar. Oh, oh, oh, oh. Tengo que marchar. Oh, oh, oh, oh. Tengo que marchar. Tengo que marchar. Yo me tengo que marchar. Tengo que marchar. I hear the bells saying Christmas is near. Elvis, el rey del rock. Elvis, no, Elvis. Que no es el mismo. Elvis, así, a secas. Eso. Canción navideña también. Sí, señor. ¿Tú sabías que casi todos cantantes y grupos, sobre todo americanos, sí, señor, tienen un disco de Navidad? Sí, señor. Y algunos doble. Es que en América se vive mucho la Navidad. Ahí está. As the sound of their singing fills the air. Oh, why can't every day be like Christmas? Why can't that feeling go on endlessly? For if every day could be just like Christmas, what a wonderful world this would be. I hear a child telling Santa what to bring, and the smile upon his tiny face is worth more to me than anything. Oh, why can't every day be like Christmas? Why can't that feeling go on endlessly? Just like Christmas, what a wonderful world this would be. Vaya, qué bonito. Vaya. Qué bonito. Sí. ¿Y ahora dónde vamos? Me trae luego a mí, escucha, escucha, escucha. Escucha, escucha, escucha, cambio. Escucha, escucha. Escucha. Vaya, bueno, vaya, los peces en el río. Es una grabación en directo en la sala, por eso se oye tal mal. De todas formas... Y es que es del grupo Los Twans, de aquí, de Zaragoza. Aquí. Los traemos un día, por aquí. Sí, quieren venir. Se lo he dicho, sí, ya. Quieren venir, sí. Eso se ha dicho a Nisela de veces. Ya algún día vendrán. Ya que decimos de venir, pues estamos aquí en contacto con el Wax, que dice aquí el jefe, el Wax. Con los artistas del gremio están teniendo problemas para venir, entonces van a apurar un momento y si no, pues nos llamarán por teléfono. Ah. ¿Eh? Y ya quedaremos otro día para hacer la presentación del Butibamba. Butibamba. Butibamba. Que será el primero que preguntamos. ¿Qué quiere decir Butibamba? Pues eso, la Bamba Buti. Ah, claro. Bamba Buti. Bamba Buti. Claro, hombre. Claro. Bueno. Abuti. Abuti, Abuti. Estoy buscando por aquí. Sí. Y te voy a poner a Celine Dion. Sí. Con los Billys. Con los Billys. Ahí. Oh. Ahí. Con el tema Immortality. Pues nos callamos y escuchamos, porque esto es una de las que yo proponía que tenía que estar, y no está, entre las 100 mejores canciones de la historia. Es que son 100, tenían que haber sido más. Sí. We don't say goodbye. Esto sí que es un temazo. Ah, pues si puntuamos el tema entre 1 y 5, esta tiene un 7. Qué voces, Dios mío. Buah. Qué prodigio, ¿verdad? Quién pudiera. Mira. Vamos de nuevo con ese disco que estamos medio presentando hoy. Medina Zahar. Aunque el disco se titula Llegó el día. Pues yo creo que ya llegó el día que alguien hiciera algo así. Quiero contarte, niña, cómo cambia el sentido de las cosas. Como una puerta ancha o estrecha según tu forma de ser. Chiquillo. Sí, ¿verdad? Bueno. Pues yo una vez, hace ya un montón de años, vino Medina Zahar a un pueblo al lado del mío y pasamos dos o tres fans acérrimos de Medina Zahar y salimos con una mala... porque, como decía muchas veces, se cargó la actuación, pero bien, el tío del sonido. Ajá, como casi siempre. No había forma de escucharse unas distorsiones. Nos fuimos y dijimos, con el compañero que íbamos, vámonos al lado del de la mesa, se tendría que escuchar ahí, porque si no, nos pusimos delante mismo, pasamos atrás de... Bueno, se acoplaba cuando entraba el bajo, no había manera. Y llegamos a decirse, chico, pero no te das cuenta. Se cargó la actuación. Ya. De una pena, porque tenía mucha ilusión. Mientras no entraba el bajo, no porque tocara mal bajo, porque es que el sonido estaba mal y se acoplaba. ¡Bah! En fin. Te puede echar todo abajo. El técnico de sonido. O cualquiera. Cualquiera sí, te sí, puede. Sí. Al cantante lo puede tumbar, cualquiera. El bajista. Oh. Mira, mira. Cantando por la Navidad el John Lennon. And a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones. The old and the young. Bueno, pues este era John Lennon. Oye, John Lennon. Se parece mucho al tema este de la Plastic Nirvana, ¿eh? Era el mismo. Ah, ya está. Vale. Bueno. Sí. Tenemos al teléfono artistas del gremio. ¿Al Butibamba? No sé si será Butibamba o Buti... A ver, ¿quién de ellos eres? Hola. Robert. Hola, soy Robert, el hermano del pues trompón. Pues están, pero... El hermano del trompón. No lo sé. Por eso no han venido, porque están trompón. Claro, me cago de mano. Bueno, oye, que hoy no ha podido ser, pero que os citamos para el mes que viene, un día. Venga, sí. Están, pero no nos deben estar escuchando, deben estar hablando. Sí. Entre ellos, ¿eh? ¿Cómo? ¿Que no nos están escuchando? Que sí. Es que he dicho que esperan unos segundos. No, ya está. ¿Sí? Sí. Hola. Sí. Robando. Robando mucho. Quieto, que tenemos aquí unas pastas muy buenas, a ver si se las va a llevar. Ya se lo he dicho, eso es el que se han perdido. Ahí está. Aquí siete kilos de pasta de pueblo y hombre, por Dios. Bueno, otra vez será. A ver, oye, háblanos de este disco. Lo primero es... Yo me he vuelto loco, me he gastado un montón de pasta en enciclopedias y para buscar la palabra butibamba y lo más cerca que me sale es butifarra. Butifarra. A ver... Oye, mientras tanto... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se mezcla? ¿Se puede hacer una buena butibamba con una buena butifarra? Están, pero no están. Que sí, pero... Sí, están hablando entre ellos. No, pero que estamos escuchando, Juan. ¿Algo se nos está cruzando aquí? ¿Algo se cruza? No, yo te digo... yo te digo bien. Yo os oigo perfectamente. Vale, pues sigamos. A ver, dime, butibamba. ¿Qué es eso? Pues... Butibamba es sinónimo de fiesta. Es la palabra que hemos empleado para definir fiesta, jolgorio, jarana, guateque. Pues quiere decir pocas cosas. Muchísimas. Hombre, yo lo he pasado bastante mal porque incluso tengo un conocido en la Real Academia de la Lengua. Sí. Y le dije que buscara a ver qué quería decir esto. Y antes de me llamó que ya le habían dado la alta en el psiquiátrico. Y por eso tenía yo mis dudas en esto, pero si es ahora ya lo tengo claro. Es verdad que igual la fiesta, yo que sé, si se ha ido mucho de butibamba, pues a lo mejor ha acabado muy loco, pero... no, era buscando la palabra. La palabra. Creo que la van a en la próxima. Esto la van a incluir en el idioma español. En el RAI. Sí. Hombre, ya que metieron Muslamen, Octubre y algo así, pues a ver si meten Butibamba también. Claro, seguro. Todo es cuestión de proponerlo. Bueno, a ver, vamos a hablar del disco. Ese es nuestro último álbum que sacamos gracias a Ecofunding, que lanzamos este verano. Y estamos muy contentitos porque... está dando mucha fiesta, mucha butibamba. Más, claro, te lo iba a decir. y bueno, vamos a estamos hablando porque vamos a hacer un concierto este jueves día 23 de diciembre. Sí, San Fermín. San Fermín, siempre San Fermín. Siempre, en Radio Mai siempre. En la sala de la Caja Rural que está en el Coso. Sí. Ahí, ahora no recuerdo el número. Y vamos a hacer allí un concierto. No va a ser un concierto tan butibambero, porque va a ser un concierto en la línea de con sillas y mascarillas. Ah, ya, claro. La verdad que no os pega mucho a vosotros eso, ¿no? Pero es lo que hay. Es lo que hay y llevamos haciéndolo mucho, y nos pega también. La verdad es que también hacemos show de... O sea, aparte del show que tenemos así de jolgorio y fiesta, pues también hacemos canciones y sketches pues de música, risas, más teatralizados, más... O sea, que el que vaya va a salir bien. Va a disfrutar. Eso es, el que vaya va a disfrutar, aunque sea una fiesta sin beber, sin saltar. Pues ya no es tan fiesta. Hombre, que también se puede pasar bien, y de hecho se pasa muy bien estando un rato en el teatro. Hombre, por supuestillo. No todo va a ser... Butibamba. De todas formas, yo os he visto varias veces por el Facebook y tal, y desde luego no necesitáis a nadie. Disfrutáis como locos. Si son muchos. Como locos, disfrutáis. Yo no sé si es que os reís de vosotros mismos o no sé qué pasa, pero macho, me dejáis alucinado y encima con esas falditas estáis de muerte. Que ha sido la causa por la que no han venido hoy. Claro, porque hacía frío y es para que venir a ir por la Zaragoza con minifalda. ¿Para qué? Y es que ahora mismo en 15 minutos tengo estilista. ¿Para que te pongan medias o qué? Este digo yo. Ay, es que me pongan hermoso. Si vienen con la falda, la butibamba se le encoge. Sí, la butibamba, Dios. Oye, en este disco, este butibambero, habéis metido una canción como es Suspiros de España. Yes, muy bien, Suspiros de España, sí. Pues el famoso paso doble, pues hemos hecho un arreglo más salsero, más latino. Sí, sí, sí. Y bueno. Pues la verdad es que estamos muy contentos. A ver, siempre nosotros como charanga que somos y como charanga que hemos nacido, pues siempre lo primero que hicimos en nuestros pasos era hacer arreglos de canciones. Entonces, aunque a día de hoy pues compongamos también nuestros temas, pues, como puede ser Butibamba, pues seguimos teniendo esa raíz y entonces de vez en cuando pues hacemos algunos arreglos y como en este caso, con Suspiros de España, estábamos muy muy orgullosos, pues lo metimos en el disco. Pues muy bien. Oye, además que se presta bastante ese tema, ese paso doble se presta bastante. Sí, tiene mucha butibamba. Bueno, ya llámalo como quieras. Bueno, que digo, bonito, sí, este, sí. En este, no hace mucho tiempo, tuvisteis que aplazar una actuación en mi pueblo, en Andorra. En Andorra, sí, es verdad. ¿Para cuándo o no hay plazo? Pues no hay fecha prevista. Pues de momento no hay fecha prevista, pero vamos, hombre, en este 2021 ya no, pero no, supongo que en el 2022 estaremos allí. Hombre, yo voy a hacer fuerza. Además es un sitio que lo hemos pasado muy bien las otras veces que hemos estado. Muy bien. Sí. Oye, ya de qué dices esto de que los sitios que hemos estado. Sí. ¿Cuál es el peor sitio? Bueno, ¿o dónde, en qué sitio es donde lo habéis pasado peor? ¿En qué sitio? Peor y mejor. Peor. Ostras, pues peor es difícil. Me recuerdo así exactamente. Me gustaría. A ver, sí que tienes algún recuerdo, pero no porque el sitio haya sido malo en sí. Por contar así como algo anecdótico, sí que me acuerdo hace muchos años, igual hace. No muchos, que no tenéis muchos años. Igual hace 10, 11 años, me acuerdo en Álvaro del arzobispo que ese pueblo, siempre lo recuerdo un poco amargo, pero no por nada, no por el pueblo en sí, sino porque tuve la desgracia de, bueno, pues uno que estaba allí de jarana, de butibamba a tope, sí. Pues se cruzó entre nosotros y vamos, y nos metió una leche en el trombón que... Bueno, pues que me reventó la boca y empieza a sangrar. Oh. Entonces, claro, bueno. Porque con estas cosas sí que hay que tener cuidado a veces. Sí. No dejas, tienes un instrumento metal en la boca, ¿no? Entonces... No, y aunque no sea un instrumento musical. Mira, yo he ido con varias charangas. Y verdaderamente es un peligro. ¿Y sabes lo que hacía yo? Bueno, yo soy cantante y siempre he sido cantante, pero con la charanga yo llevaba el bombo. Me ponía delante de todos. Era bombero. Me ponía delante de todos porque una vez en un pueblo, oye, digo, a este le sacan la caña por la nuca. Sí, porque todos los críos por allí alborotando, pim pam, y yo me ponía delante con el bombo, pum, pum, pum, pum, pum. Oye, digo, esta es la única forma de que aquí no haya un... ¿Sabes lo que pasa? Que sobre todo en fiestas, pues hay mucha butibamba en los pueblos. Sí. Y la charanga, pues siempre va mezclada la gente. Y el que va a marcha, pues no se fija. Sí, pero para el músico de viento es peligroso. Ya. Sobre todo, sobre todo si hacia aire. Sí, ya estamos con la butibamba. Y mejor tampoco te sabría decir, realmente lo pasamos, lo pasamos muy bien en todos los sitios. Hay sitios más tranquilos, hay sitios más movidos, por contar así como un poco de anécdota, recuerdo este verano en un pueblito muy pequeñito, creo que se llamaba en Torralvilla. ¿Torralvilla? Torralvilla. Torralvilla, o sea que no lleva ni a Torralvilla. Torralvilla, no sé, era un pueblito... Estábamos pocas personas, porque era un pueblito muy pequeño, no sé si habría 40 o 50 personas, algo así. Casi estaríais más arriba del escenario que abajo. Sí, y entonces había como un ambiente muy muy majo, muy familiar, y, claro. Y entonces como que improvisamos muchísimo y se nos fue mucho la olla, y entonces creó ese ambiente fresco de cosas que se están generando en el momento, y nos reímos muchísimo, fue muy divertido. Porque la verdad es que cuando salen cosas así frescas en el momento de improvisación, tienen un punto extra que lo hace muy divertido. De todas maneras, lo lleváis muy bien montado todo. O sea, lleváis vosotros mismos, lleváis toda la alegría. Sí, sí. Y además que hacéis cómplices al público. Es de lo que se trata. Y es fabuloso. Yo desde luego me quedé alucinado cuando os vi en Facebook, unas actuaciones a pie calle. Fabuloso. Fabuloso. A ver, procuramos llevar todo trabajado, pero es verdad que, bueno, pues como en todas las situaciones, pues siempre puede haber algún error, alguien que se confunde o lo que sea. Y lo que siempre me gusta a mí recalcar es el aprovechar el error. O sea, que el error... Hombre, de los errores aprende. Que aparte de los errores aprende, que en el show el error puede ser un regalo. Sí. Que de repente algo que puede ser que está mal, sin embargo puede conducir a una situación muy divertida. En fin, bueno, Roberto, se nos echa el tiempo encima. Sí, perdón. No te perdonamos, no. Porque deberías estar aquí. Debería estar ahí. Venga, que nos vemos al mes que viene. Al mes que viene nos vemos, quedamos un día. Eso es. Vale. Y animaros a todos a este jueves 23. A ir al auditorio de la Caja Rural. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde. Bueno, pues en el reloj este tenemos las 7 y media. Sí. Este siempre va atrasado. Bueno, oye, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Venga, hasta el año que viene. La locura es infinita, si voy por mi mano. De nada, Roberto. Oye, la verdad, tiene mucha butibamba esta. Sí. Bueno, pues el caso es. Ya los tendremos. Tenemos el. Al año que viene. O sea, si no lo hemos tenido ahora para el lanzamiento del disco, pues para cuando sea disco de oro. Los traeremos. Pero ese día, luego se lo diremos, pero ese día las pastas las van a traer ellos. Mira. Vale. Bueno, ¿y esto tan bonito qué es? Medina Zahara. Jaja. Aquí sí que hay guitarrica. Señor Troncoso. Hey amigo, ¿cómo estás esta mañana? ¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa, te llueve por la noche, caminas todo el día y vas en busca de tu ser. En tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tú tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate aquí. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigue luchando y podrás lograr al fin tu ser. En tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tú tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate aquí. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigue luchando y podrás lograr al fin tu ser. Sigue luchando tú y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Cuanto más escucho el disco, más me gusta. Y a mí también me gusta Medina Zahara. Sí, señor. Lo hacen muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. De todas formas, creo, esto, Juan lo sabrá mejor, que de los primeros Medina Zahara solo queda Manuel. Creo. Sí, creo que es nada más. Solamente queda él. Los demás sí lo han ido dejando y tal. y otro, han entrado otros proyectos, otros tal, pero ahí está. En fin, prosigamos. Que ya. Mira, los Bravos, también los Bravos hicieron una canción de Navidad. Esto fue con el tercer cantante, con Andy, el hermano de los Yes, Anderson. Navidad que cambia la vida, cambia la paz y cambia el amor, sonriendo en sus pañales con su mirada nos lo va a dar. Pues ahí tenemos a los Bravos. Sí, señor. Los Bravos con su tercer cantante, Andy Anderson. Muy buen cantante, muy buen cantante. Por cierto. Por cierto. Yo creo que fue la época más brillante, podríamos decir. Porque con Mike sí, pero. O sea, quiero decir, con Mike, muy buenos, muy imperfectos, pero los discos era Mike. No eran los Bravos. Excepto el de la moto, que sí eran todos. Con Andy, en disco y en directo, en todo, eran los Bravos. Que por cierto, en esta época también metieron un trío de metal. Sí, señor. Que lo hicieron muchos. Sí, lo hicieron. Bueno. Ajá, y esta es la que hemos comentado antes, Rafael, con el Blanca Navidad. Si quiere salir, se ha cortado. Por hablar. Bueno. Oh, que patina el disco. Nada, oye, pues ponemos otra cosa. Este que ha estado en Butibamba. Bueno, se nos está echando el tiempecillo encima, tanto que quedan unos 5 minutillos, ¿eh?, para marcharnos. Decir que el próximo viernes sí habrá programa, pero no en directo. Ahí está, sí, sí. Y que al siguiente, pues ya lo diremos. Casi seguro, también habrá programa. Que también cae Nochevieja en viernes, claro. Entonces... Ah, por cierto, hablé el otro la día... La dejaremos también grabada. Hablé el otro día con Miguel y... Y dije que a ver, ¿qué días venía? Dice que este año que caían muy malas navidades. Digo, no, como todos años. El claro. día 24 Nochebuena y el 25 Navidad. Claro. ¿No? Oye, todos años cae igual. Que no sabía yo que se llamaba Radio Snoopy. Snoopy, sí señor. El portal Radio Snoopy. Bueno, también Serrat y Sabina. Y Sabina han hecho canción navideña. Me como un marrón. De Sabina. Sí, con Serrat. Unos hígados chumbos envueltos en papel alba. Y Gaspar, en lugar de una bici, me pone carbón. Ojalá no abrazara el calor del hogar. Escucha siempre esta radio, te pone muy buena música. Juan Bots quien la presenta y Jesús que la comenta. Sonará y siempre sonará en Radio Más, escucha canciones sin igual. Los 60 siempre suenan con grandeza y calidad. Pon la radio y disfruta con Juan Bot y los 60 sonará y siempre sonará. En Radio Más se escucha canciones sin igual. Bueno, pues recordamos, pues recordamos. Que estamos en Navidades, que paséis muy buena Navidad. Que no os paséis de putibamba. Ahí está, que el próximo año sea mejor que este. Con que no sea peor. ¿Eh? Y cuidadín, que la cosa está muy alta ahora, ¿eh? Está esto, sí. Está todo muy alterado. Pensamos que los que están luchando con ello... Son mupitos. Ahí está. Ya, bueno, ya sí. Veremos. Que os cuidéis mucho. Un y abrazo a todos. Buenos días. Y hasta el año que viene. Hasta el año que viene. De momento. Feliz Navidad. Cuántas cosas barrería.